Mari Compuche, Mari Pubenui, Pentren Neuen, Comunicación Rebelde. Información del Puel Mapu Guru Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Pentren Neuen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón, Puel Mapu. Tañi Lof, Pulof en Resistencia del Departamento de Cusamen, Curramapu, Lof Huichan, Tañi Lonco Huichafe Facundo, yo les voy a la Pingain, preso político mapuche en el CCP de Temuco, Cumé Fachantú, Cumé Nehuen, Tañi Lamien. Buenas tardes a todas y a todas. Mari Compuche, Mari Pulamien, Mari Compu Buenu Yanay, Incheta Ocamillanco Pingay. Tañi Lof, Pulof en Resistencia del Departamento Cusamen, Curramapu Cuyé, Curramapu Fuchá. Buenas tardes a todos, aquí estamos en Fentren Neuen, un nuevo lunes, día 21. Mai Mari Compuché, Mai Mari Pulamien, Pu Buenuy Anay, Incheta Claudina Pilquimán Piñen, Tañi Mapu Huayteca. Y les doy las buenas tardes a todos los Lamien y a los amigos que nos están escuchando. Y agradecer a Meli, que hoy está haciendo la operación para nosotros. Pelei. Pelei Lamien. Mari, Chupain, nos saludamos todos. Con Fentren Neuen, Fentren Sungu, Fentren. Pelei Lamien. Pelei. Entonces estamos aquí en el último, casi penúltimo programa de Fentren Neuen, compartiendo esta tarde aquí en el Bolsón Puel Mapu, acompañadas nuevamente con todas las Lamien, Epu, Meli Lamien. Meli Lamien, y acá la ñaña me pregunta, ¿y Nay Pingay Mi? O sea, ¿quién soy? Porque no dije el nombre. Yo pensé que quería pasar de incógnita. Incheta Graciela Pérez Painelaf Pingen. Y Tañilov Nahuel Pan, allá cerca de Esquel, no Nahuel Pan de acá, pero bueno, algún parentesco debe haber con la comunidad. Seguramente, porque nuestro pueblo está desparramado por varios lugares, a ambos lados de la cordillera. Así que saludamos también del otro lado de la cordillera a los cumpas y Pulamien que estén escuchando allí Radio Curruf, que se retransmite Fentren Neuen los martes allí de aquel lado, y en Radio Fogón. Y hoy, a partir de hoy, empieza a retransmitirse en la Radio La Molotov. ¿Qué es de dónde? Es de una radio online de Jujuy, que lo están haciendo, ya el viernes pasado lo retransmitieron y creo que va a quedar los viernes por la mañana. Así bien. Que, bueno, un saludo a Pulamien de Gulumapu, Kapuwenui, ahí nuestros compañeros firmes siempre acompañando la lucha del pueblo mapuche, Y bueno, y a los compañeros allí también de, del norte, de aquel territorio Colla. Así que saludos ahí a los que nos están escuchando. Feliz. Pueblos originarios a lo largo y ancho del Puel Mapu. Bueno, hoy estamos compartiendo en esta hermosa tarde. Ahora vamos a darle nuestros los números de contacto para que se comuniquen. Pero no quería pasar por alto. Hoy estamos de Cumehue Chipanto, de acá de la bien Vanessa. Oh, así que ojalá que venga con mucha salud, con mucha fuerza sobre todo, que hay que tener. Y claridad y firmeza en este nuevo año que comienza el mes. Felei Lamien Chaltumay, Chaltumay Rumé Mañú, también a todos los Pulamien y Wenuy Anay que me han saludado por los distintos medios. ¿Señales de humo? Señales de humo, todavía no me llegó ninguna, pero con el pensamiento me llegaron algunas cosas. Y también agradecer el tener una familia, tanto mis hijos como mis Lamien, y toda la gente de mi pueblo, Nación Mapuche, que también es nuestra gran familia. De ambos lados de la cordillera he recibido saludos, así que estoy bien, me siento muy feliz por estar en libertad. Y mandando un abrazo grande para los presos políticos mapuches, para nuestro Lamien Lonco Huechafe Facundo Yohaneshuala Pingain, que está allí en el CCP de Temuco, que siempre está acompañándonos igual a la distancia. Feliz de haber podido estar este fin de semana compartiendo un maravilloso trabajo allí en nuestro loft. Agradeciendo también a nuestra Machi de aquí del Puel Mapu, la Lamien Betiana Coluán y toda su gente. Así que bien, feliz, hemos comenzado el nuevo año. Comienzo muy miñaña. Buenas noticias y un buen deseo para este año. Chaltu Lamien. Bueno, vamos hoy con, después de esta presentación, vamos a ir con algunos temas que vamos a tratar en lo como que viene, digamos, lo que no ha venido atravesando todo este tiempo ha sido el problema de la minería. Así que vamos a estar hablando de Gangán. Vamos a tratar de estar comunicándonos con el Lamien Eusebio Antieco, que estuvo allá en un encuentro que se hizo, no solamente de gente mapuche, sino también de gente de Wenuy, de Anay, que les preocupa lo mismo que nos preocupa a nosotros, porque cuando nosotros hablamos de que la minera nos va a preocupar, no lo estamos diciendo como mapuche, sino como personas, antes que nada, y nos va a afectar a todos. No es que va a excluir a algunos, va a ser totalmente invasivo para todos. También vamos a estar hablando de, dando como una información, si se quiere, de Pan American Silver, de esta empresa minera que está trabajando en todo Latinoamérica, por llamar un territorio. Así que vamos a compartir unos buenos datos de las actividades que está haciendo sobre varios territorios. Felei, sí. También vamos a compartir un poco de las novedades que se están dando allí en el Gulumapu sobre la situación del Lamien Huechafe Daniel Cañío, que es un preso político que está allí en el CCP también de Temuco, un huechafe de la CAM, que es la coordinadora Arauco Malieco, que en estos días han comenzado las audiencias. Sí, también vamos a estar hablando de la finalización del juicio contra el Lonco Curamil, sobre el Lamien Yanquileo, sobre el Lamien Millalén y también sobre el Lamien Cáceres. Fela y Lamien, tuvimos la suerte de poder comunicarnos con el Lamien Lonco Curamil, Alberto Curamil, y él nos ha enviado un audio aquí para el Puel Mapu, agradecidas desde ya, y le he enviado nuestros saludos, obviamente, y también tenerlo en tanto después de su presión política, que aquí en el Puel Mapu estuvimos todo el tiempo tratando de acompañar este proceso con lo que podemos desde el lugar de la comunicación. Uh-huh. Y sobre el espacio literario vamos a estar con una poesía sobre el Canelo, hablando un poco de Kimun Mapuche. Vamos a estar anunciando una rifa que hay de la comunidad del Lof Winkul, Lofken Mapu, y otra que hay de la comunidad de la Lof Inalef. Y si nos queda un poco de tiempo, vamos a estar hablando de la nueva ministra de Seguridad, que es Friedrich, que parece que es más de lo mismo de lo que había antes. También estamos con visita acá en la radio. ¡Ay, en Clen y Piuqué! ¡Qué alegría la visita! ¡Ay, Mari, Mari, la miel! Bueno, acá les contamos para los que no ven, porque se nos contentó mucho el corazón de ver a estos Lamien, bueno, a Nico, a sus hijitos, y al Lauti, que está muy grande y hermoso. Así que bueno, una alegría realmente. Y además tenemos la visita de la Lamien, aquí su nietita, que no la conocemos. La conocemos a través de las fotos nada más. No la habíamos visto. Entonces yo la verdad que estoy muy feliz de que haya llegado. Bueno, ella se llama Yankakura Miyalikan. Pero yo le digo Pichicura. Yo le digo lo que quiero. Qué bien, qué felicidad. Una alegría de nuevo, las semillas, los brotes de la resistencia aquí, compartiendo. Los choín, puchoín. Bueno, y les damos nuestro número de contacto para mandar WhatsApp al 2944-802315. Y también se pueden comunicar al 4493-150, que es el número del teléfono fijo, que nunca en los 20 programas de Frente en Neuquén de este año no ha sonado un... ¡Ay! La operadora nos acaba de pinchar el mensaje y nos dice que aún continúa roto el teléfono fijo. Así que, con razón, WhatsApp. Que no nos llamaban. Más barato y más fácil. Bueno, y también tenemos a través de internet, que es www.fmalas.org.ar, que también hay muchos pulamien y Wenui que nos escuchan a través de este medio. Sí, también el programa se retransmite los días viernes en la página de La Molotov, que es www.lamolotov.com. En Jujuy. En Jujuy. Bien, estaríamos yendo al primer tema musical. Vamos a escuchar a Paz cantándonos Kumelén. Feley. Kumelén. Nehuen, nehuen, lo que sale de mi boca, palabra que provoca, la energía que convoca. Nehuen, nehuen, tengo como resistir, no preciso de sus leyes para poder existir. Nehuen, nehuen, mi fuerza motivadora, me atiran con sus armas y no matan mi memoria. Yo no soy ese tipo de persona que olvida sus raíces solo para estar de moda. Y no pretendo cambiar mis ideales, agradezco de esa fuerza que me dan mis ancestrales. No necesito de tu aprobación si me llamas terrorista por cantar una canción. Y aquí vengo a mostrar satisfacción de tener una postura contra esta represión. Nehuen, nehuen, nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen, nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen, nehuen, nehuen. Kumelén. Toda esta noche FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Disculpe que los interrumpa, muchachos, pero es la hora de la publicidad. Copetel, siempre algo más. Descuentos por estudios de laboratorios locales de análisis clínicos. Y además, tarjeta de asociado para gozar de descuentos en varios comercios del Bolsón. Solo para asociados. Copetel, bien de todos. Bueno, por ahora no hay más publicidad, ¿eh? Gracias. Gracias, muchachos. Apertura. Llega el expreso. Llega el expreso. Comunicados para la gente. Podés acercar tu comunicado a 25 de mayo, 654, entre Curruwinca y Namuncurá. Por teléfono al 449-3150 o por celular al 154-80-2315. El programa se emite de lunes a viernes a las 9:30 horas. Y se repiten los comunicados a las 13:30 y a las 19 horas. Escuchá los comunicados por la 89.1 o por fmalas.org.ar. Camilo Marcelo Catrillán Camarín, asesinado por la espalda el 14 de noviembre de 2018, disparado por el sargento Carlos Alarcón, miembro del comando Jungla. Hijo de Marcelo Catrillanca, nieto del gran lonco Juan Catrillanca, compañero y padre Guaychafe. En la tarde del 14 de noviembre del 2018, Camilo Catrillanca, junto a otro joven de 15 años, salieron en el tractor rumbo a buscar cilantro. Inmediatamente notaron el vuelo de un helicóptero, por lo que decidieron volverse. Fue ahí cuando se toparon con carabineros, miembros del comando Jungla, que se escucharon disparos. Luego de asesinar a Camilo de un tiro en su cabeza, tiraron al suelo al joven de 15 años, a quien golpearon ferozmente. El Estado chileno responsable, cárcel al asesino y juicio al exministro del Interior, Chadwick. Camilo Catrillanca Yem sigue vivo en cada lucha. Acompaña con su Nehuen a cada peña y lamien en la defensa del territorio. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Por la memoria de todos los huaychafes caídos, defendamos el Gualmapu de extractivismos capitalistas de los estados chilenos y argentinos usurpadores del territorio ancestral. Comité de Perseguidos Políticos por la Causa Mapuche. ¿Sabe lo que hizo el gobierno en ese momento? Nos cagó a palo, disculpen la palabra, y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que nosotros nos van a dar miedo los palos, los gases, las balas? Si ya nos han baleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. Thank you. Carmen por FM Alas, Radio Comunitaria. Bueno, aquí hay mucha información sobre lo que ha pasado esta semana. Bueno, esta semana y los días atrás y lo que continuará también. Nos enteramos, bueno, el día de este fin de semana hubo una concentración, manifestación, asamblea, marcha, allí en el pueblo de Gangán, donde se concentraron comunidades mapuche tehuelche y compañeros también conscientes sobre la situación de las mineras en este territorio. Vamos a compartirle un comunicado en el cual se ha escrito allí en aquel encuentro. Sí, además de que se hacía el encuentro 14 y 15, que se realizó allá en Gangán, estaba previsto hacer un scratch, sería a Pan American Silver. Sí, que se realizó. Sí, una caravana, sí, iba a haber. Una concentración hubo ahí afuera. Sí, también iba... Había una feria también de productores el día domingo por la mañana, allí en Gangán. La marcha se realizó en horas de la mañana, y en horas de la tarde, y después, bueno, una asamblea. Y el día domingo también se realizó un traún de comunidades. Sí, no, lo que no sabemos, porque yo no he podido hablar con alguien que haya ido, le vamos a preguntar en todo caso cuando nos comuniquemos con Lamien Eusebio, si también se realizó el curanto, que estaba previsto para el domingo. Pero lo bueno es que habían muchas comunidades presentes. Pasamos a leer el comunicado. Gangán, 15 de diciembre del 2019, meseta de Sungúncura. Al pueblo nación mapuche tehuelche y a la opinión pública en general. Comunidades mapuche tehuelche de las zonas de meseta y cordillera y gente de nuestro pueblo nación, declaramos. Quiña. Reunidos en Traún, expresamos la reafirmación de nuestros derechos territoriales y exigimos solución política inmediata a la embestida de la empresa minera Pan American Silver, en complicidad con el poder estatal, entendiendo que es territorio ancestral mapuche tehuelche y se encuentra en peligro. Epu. Rechazamos la promulgación de la ley de ministerios con la creación del Ministerio de Hidrocarburos. Dicho ministerio es un paso más del gobierno para intervenir sobre el territorio y habilitar la megaminería. A su vez, rechazamos cualquier ley desde el Estado sobre este tema, en tanto no se respeten aquellas que él mismo reconoce. Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT, y nos protegen como pueblos originarios. Kula, nos vemos en la obligación de repudiar fervientemente la profanación y traslado del chenque en territorio ancestral a principios del año 2005 para llevar a cabo las actividades de exploración minera. Entendemos la necesidad de mantener el equilibrio con la Ñuque Mapu y los Puyos que la habitan y cuidar el lugar. Y se vieron afectados por este hecho. Como mapuche tehuelche, no vamos a permitir que continúen estos atropellos ante la avanzada del extractivismo que continuará afectando gravemente estas fuerzas espirituales. Meli, denunciamos que las actividades de la empresa están generando división en las comunidades y conocemos la coerción que ejercen sobre ella. Nos solidarizamos con los pobladores que se ven amenazados por las acciones de la empresa en complicidad con el poder político. Estamos en alerta y observando sus movimientos y no vamos a aceptar esta clase de atropellos. Hacemos un llamado a Pupeñi y Pulamien y a la población consciente a acompañar nuestra lucha por la defensa del territorio y el agua. Recordamos a Raimundo Pinto, desaparecido de nuestra meseta y exigimos justicia y el fin de la impunidad. Raimundo Pino presente. Rafael Nahuel Yen presente. Libertad al Lonco Facundo Jones Wala. Absolución a Lautaro Curruguinca. Mari Chihueu. Mari Chihueu. Mari Chihueu. Mari Chihueu. Mari Chihueu. Y yo quería comentar un par de puntos importantes en relación a este comunicado para aclarar por ahí. Una, bueno, que hacen mención a la meseta Sungúncura, que se dice comúnmente Sungúncura, que es como lo que quiere decir es que la piedra esa o que ese espacio habla las dos lenguas, mapuche, tehuelche, porque ahí es donde está la conjunción de nuestro pueblo, digamos. Para también desmistificar esto de que los mapuches exterminaron a los tehuelches y etcétera, etcétera, que muchos repiten esa historia, pero bueno, muchos de nosotros somos mapuche tehuelche. Incheta, mapuche tehuelche. Mi papá es de una familia tehuelche y mi mamá es mapuche. Bueno, después la otra es que en el año 2005 tuve la oportunidad de estar ahí por la zona, viendo cómo es que trabajan, esto de que se dice de que las mineras trabajan con toda su digamos, con todos sus elementos que hacen. Bueno, trabajaban con antropólogos, con museólogos, con trabajadores sociales, que a partir de ahí igual hicieron lo del cambio de lugar del chenque, y que todo el efecto que eso tuvo hacia la comunidad, que fue muy serio. De hecho, hasta ahora creo que se están viviendo las consecuencias de ese cambio de lugar del chenque. Porque bueno, podemos entender de qué se trata, ¿no? La gente antigua que se murió ahí y que fue enterrada ahí, su espíritu, cómo es que todavía está reclamando para que no pase más eso de que cambien de lugar como se les antoje, en complot, digamos, con el Estado provincial y con todos los ólogos que también están en el Estado provincial y que hicieron y dieron permiso para que eso pase, a pesar de que la comunidad se negaba a dar esos permisos. Y después, bueno, la desaparición del lamien Raimundo Pino, que su mamá ya está grande y que le está costando salir porque no camina, pero ella está luchando y está pidiendo a la gente más joven que siga saliendo, que siga diciendo, que siga hablando acerca de lo que pasó, porque en este caso de Raimundo es una desaparición, pero muchas de otras personas jóvenes no están desaparecidas, pero a veces están amenazadas, no encuentran trabajo, porque están digamos, a favor de que no se haga la minería. Y son bastante insistentes, entonces es difícil para la gente de ahí de la comunidad. Bueno, nosotros comentábamos la otra vez en un programa que habían llevado esa radio, que la habían que habían comprado esa radio para la comunidad, y que bueno, por ejemplo, ahora en esa marcha que se hizo, recorrieron esos distintos espacios, las oficinas de la minera, más la radio comunitaria que pusieron, que no sé quién la estará llevando adelante, pero bueno, haciendo mucha presión en la comunidad para poder llevar adelante la minería. Así que mandamos Fentrenewen a todos los lamien que están en esos espacios, que también hay un montón de gente en la meseta, por suerte, que están tutelando los espacios, están tutelando los lahuén, están tutelando esos pillos que están en esos lugares y que, bueno, se resisten a que se lleve adelante la minería extractivista. Cualquier extractivismo, sí. Y el asunto es que, bueno, hay gente que se ha enfermado, porque de hecho ya hay antecedentes con otra minera de Mina Ángela, que llevó sus residuos a esos espacios y que, bueno, hoy los pobladores de ahí sufren las consecuencias. Se han visto temas de salud, de cáncer, de radiación, de gente muy joven con leucemia. Bueno, hay un montón de temas de salud que también es importante poder decirlo, porque, bueno, no se denuncia eso. Y, sin embargo, ha habido bastante desastre. Así es, también, como conversábamos en el programa anterior, donde también, más allá de las muertes, tanto en lo humano, también la desaparición de muchas especies de las floras, de fauna, donde también van a generar desequilibrio para nosotros en nuestra parte espiritual también, que son situaciones donde no hay, no puede volver atrás, digamos, se va a destruir una gran parte del ecosistema, así que, bueno, la minería viene con todo. Quería hacer un ícono y poner... comentar y recomendar también, hay una en internet, hay un corto que se llama Payada Pasatán, que está en YouTube. Ah, sí. Y es un corto que muestra de cómo deja la minería, la diferentes tipos de extractivismo, cómo deja los territorios en diferentes lugares. Hay fotos reales, así que se lo recomiendo. Se llama Payada Pasatán y es muy recomendable, sobre todo para los pichiqueche, que puedan verlo, porque lo pueden entender claramente, es muy, muy lindo, he tenido oportunidad de verlo. Pero tenemos bastante información sobre una de estas mineras, ¿no? Sí. Bueno, en uno de los comunicados también se habla del recorrido de esta Pan American Silver, donde se encuentra en diferentes lados de estos territorios del sur, de Centroamérica. Uno de ellos puntuales que también dejó de trabajar fue allí en Guatemala en el año 2016. Y asimismo también se puede, está en Perú, está en México, en diferentes lados donde realmente hay mucha, digamos, por así decirlo, una riqueza sobre los territorios y en los territorios. Es de Canadá la empresa. Y es de Canadá. El tema es que en Canadá está prohibido todo, entonces salen a los otros territorios. Aquí traje un texto para compartirles de la página de noalamina.org, que es un texto para reflexionar y haciendo cálculos de cómo ha venido trabajando esta empresa sobre los territorios de aquí del sur. Pan American Silver es la minera más miserable en Santa Cruz. Es una nota del 16 de octubre de 2018, en Chubut, Santa Cruz. La empresa que funcionarios, empresarios y medios chubutenses impulsan para la explotación del proyecto Navidad en nuestra meseta fue señalada por los proveedores mineros de Santa Cruz como una empresa que se lleva todo y no deja nada. Lo señalaban así en diciembre del año pasado a través de la Cámara de los que agrupa. Es parte de lo denunciado recientemente en la legislatura de Chubut por el diputado Albaini ante el fuerte lobby de la empresa y el gobierno nacional vienen ejerciendo sobre la sociedad y las instituciones chubutenses para forzar el inicio de la mega minería en nuestra provincia, en abierta y necia oposición a la que manifiesta la voluntad de la población. Es del diario Tiempos del Sur. Capromisa, sobre Tritón, Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los santacruceños. Ante un informe sobre las ganancias de Pan American Silver, Capromisa insiste con la nula responsabilidad social de la empresa hacia Santa Cruz y sus proveedores. Hace pocos días, es una nota del 17 del 12 del 2017, Pan American Silver, dueña de la minera Tritón, dio a conocer que sus ganancias netas llegaron hasta un 36 millones de dólares en el segundo trimestre del año frente a unos 34,2 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año 2016. Se hace una comparación del mismo año, del mismo mes en diferentes años. Uno en el 2016, otro en 2017, que incrementó 2,8 millones de ganancias en el segundo año. Parte de la mejora en las ganancias se relacionan con la evolución del manantial Espejo en Santa Cruz, que elevó su producción trimestral hasta un 980 mil ondas de plata y unos 200 mil más que en el segundo trimestre del año pasado, que han aumentado un 200 mil. Asimismo, la compañía informó a través de un comunicado que se encuentra en una posición de liquidez y del capital de trabajo sólidas. Y se desprende, además, que en el futuro y luego de realizar inversiones en la construcción de una minera subterránea y rampa de acceso, el proyecto COSE podría producir unas 112.000 onzas de plata y unas 2.300 onzas de oro por mes. En este anuncio causó una indignación en Capromisa, que es la Cámara de Proveedores Mineros en Santa Cruz, que viene haciendo pública la situación con Minera Tritón, con el cual no habían llegado a un acuerdo para trabajar con los proveedores locales. Los cargos de directores y jefes de negocios nos dicen que no tienen estructura operativa para trabajar o dar respuestas a planteos de trabajo para beneficiar las economías regionales donde nuestros asociados desarrollan su negocio y además dan trabajo, le explicó Fernando Palauza, presidente de Capromisa, y agregó: resulta que ahora la compañía hace públicas sus ganancias desorbitantes logradas en gran medida con el recurso santacruceño. Por su parte, el gerente operativo de Capromisa consideró que Con este informe se está confirmando lo que venimos exponiendo. Minera Tritón es una empresa que atenta contra el desarrollo de los proveedores locales. Tiene ganancias siderales, pero no deja nada en la sociedad de la cual extrae su materia prima, que además es un recurso no renovable. Para los referentes de Capromisa, Tritón explota los recursos minerales a su beneficio, pero no tiene en cuenta lo poco que dejó y dejará en la provincia de Santa Cruz. Con un sector de proveedores poco desarrollado o nulo, o con muy pocas expectativas de crecimiento. Es evidente que esta operadora minera no tiene interés de generar un impacto de crecimiento en los pueblos mineros y en los proveedores. Son voraces. Los gerentes de la mina desconocen la provincia y la cartera de proveedores que existen. Reciben las propuestas en los yacimientos de muy mala gana y sin ninguna intención de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Bueno, aquí vemos una intensa cantidad de extractivismo, digamos, que se genera allí en aquellos territorios, pero más que nada lo traje para compartir y ver que también que mucha gente apoya las condiciones los emprendimientos mineros con una intención de la salida económica, como lo propone también allí Arcioni, para resolver un conflicto económico en el territorio en Chubut. Pero bueno, aquí lo demostramos que una vez más ya está claro un ejemplo. En Santa Cruz solo ha dejado miseria, pobreza, muerte y destrucción en los territorios. Sí, sobre todo esto de no tener en cuenta el respeto que se debería tener hacia tanto los habitantes nativos, y no solamente hablamos de los seres humanos, sino también de las especies de la flora y de la fauna, viendo cómo las maras, ya lo había comentado, los choiques, los guanacos, atraviesan los pueblos huyendo, ¿sí? Espantados justamente de estos movimientos sísmicos, estas explosiones grandes, de la falta de agua que hay en Santa Cruz, del agua totalmente intomable y que con mucho, un alto, muy alto nivel de arsénico, del porcentaje de muerte que creo que debe ser el 90-95% de la gente del pueblo muere de cáncer y no se hace, todo el mundo hace mira para otro lado, no sea, hay una complicidad del gobierno con las empresas y no se dan cuenta que el mismo intendente sigue viviendo en ese pueblo, también puede ser víctima justamente de las mineras. Así como ha recibido favores, como recibe acá el intendente del Bolsón, digamos, de Lewis, también él puede recibir seguramente como ofertas y opciones muy, muy, muy buenas para él, o para como ponerla en este caso a la empresa, a la minera Pan American, como una opción buena. Y no se da cuenta que a todos nos va a tocar, ¿no? A él también le puede llegar el cáncer, esta mala vida que nos espera con la minería, ¿no? Sí, la diferencia es, pienso yo, ¿no? Que la diferencia es que él va a poder cubrir los gastos de medicamentos o de lo que sea, o no va a tomar el agua contaminada. Cosa que la gente que no tiene dinero, los pobres, vamos a tener que tomar el agua que haya, no vamos a tener el acceso a poder comprar agua mineralizada. Y se van a contaminar los ríos, el agua, bueno, y todo lo que hace a la vida natural, al verde, a los campos de pastoreo, a todo. Además, porque la mega minería no solamente genera el devastamiento del territorio, sino también va trayendo cosas que contaminan la vida humana, la vida de las ciudades. Porque el dinero trae prostitución, trae droga, trae drogas, trae un montón de cosas que no son buenas para la comunidad, porque la gente allá está acostumbrada a vivir de otra manera, en un ambiente más tranquilo. La gente en el campo vive más en silencio, que es la forma que han elegido y que están acostumbrados, porque no es un lugar superpoblado. Y lo otro también es que hacen es tratar de comprar la tierra a la gente para poder ir ganando territorio y tener menos gente que esté en contra de los proyectos. Así todo, Gangan ha demostrado a lo largo de los años que mantiene su decisión firme, que no es no y no a la mega minería. Por suerte, en esta jornada del sábado, sábado y domingo, se pudo ver la compañía de mucha gente que concurrió al lugar, gente de aquí de Bolsón también se ha llegado hasta allí, distintas organizaciones, pero sobre todo lo que nos decía una lamien que estuvo allí presente es que hubo mucha gente mapuche, muchos ancianos, muchas ñañas, muchos chachay, papay que estuvieron allí acompañando esta actividad que fue la marcha y bueno, llegar hasta el lugar y el otro día una feria. Sí, qué bueno. Bueno, después de que escuchemos un tema musical, nos vamos a tratar de comunicar con el Lamien Eusebio para hacerle algunas preguntas más referente a lo que pasó este fin de semana allí en Gangan. Pero antes queríamos también hacer mención de dos rifas que hay. Fela y Lamien, tenemos conocimiento que hay una rifa que está organizada por Erlofin Alef. Para construir a una construcción de la ruca en el territorio. Y el número vale 150 pesos, se sortea por FM Alas el 23 del 12 y los premios son un cordero más una bolsa de papas. Así que los que quieran allí colaborar con el Lofin Alef o las que quieran pueden acercarse aquí a la radio, que están los números. Y también tenemos otra rifa también para colaborar con nuestros Lamien, que es la rifa del Love. Es un gran sorteo, dice. Es Lofin Alef, las Kenwin Kulmapu. Se rifará un cordero, primer premio, segundo premio, una bolsa de harina y 2 kilos de chorizo. Y el tercer premio, una bolsa de papas y 2 pollos. Y que sorteará el 31 de diciembre. Así que la gente que se quiera colaborar, que también es así muy importante para este momento, juntar este dinero, nos puede avisar aquí a la radio, a nuestros números, que muchos nos conocen, así que ahí veremos. Bueno, yo antes de que pasemos al tema, vamos a escuchar a Lamien Nicasio Luna en No Seamos Cómplice, que eso está referido directamente a todo este activismo de las represas mineras, caminos y todo lo que el Winca quiere hacer para el progreso. Yo me acordé algo antes que nos vayamos a la música, de que hace 2 años, creo, si cuento mal porque no lo recordé, no lo tengo en la memoria, pero sí recuerdo que aquel gobernador pro minero de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, murió de cáncer. No sé si será una minera. Ahí está un poco la respuesta a su comentario, Lamien. A todo nos toca. Cuando te llega, te llega. Bueno, vamos al tema musical. Nuestros pioneros queridos no tenían más ambiciones que pedirle a nuestro suelo lo que el trabajo les dio. Un suelo agroganadero como es la Patagonia, un suelo desamparado que el Estado transformó. Reconozcamos, señores, que el sistema con los años está en contra del campesino y el entorno natural. Se han llevado las riquezas. Todos quieren para afuera, la contaminación queda como fue en Puerto Cristal. Todo eso, un mal progreso, toda una vida prestada, con gente de otros lugares, con muerte y desolación, con recuerdos de opulencia y después el abandono. Eso es la minería, solamente una ilusión. Díganme cuál es la herencia. Aparte de enfermedades, de saqueo y divisiones en nuestra comunidad, porque al llegar esa muerte se pervierte y se corrompe, donde vale más la plata que su misma integridad. El Estado es el culpable, porque si fuera por ellos, ya seríamos esclavos del oscuro capital. Hoy propicia que peleemos entre los mismos hermanos, sin ver que el extractivismo es el verdadero mal. Hoy te están utilizando, y tú sabes que eso es malo. Priorizas el dinero más que tu propia salud. No olvides los compañeros que quedaron enterrados, y ese gringo no hizo nada, no seas cómplice tú. El capital que conserva, más que el extractivista. Hoy lo prefiero, señores, aunque desconfiado igual. Así que mueva, mi amigo, que aquel que no corre vuela, regularice su tierra, que en la confianza está el mal. Políticos salameros y dirigentes vendidos, si dicen que eso es tan bueno, demuéstrenlo, por favor. Vayan Tokio, Cerro Bayo y bajen a los relaves y brinden por el progreso con esa agüita, señor. ¿Por qué te olvidas, hermano, de tu origen campesino? Teniendo las manos buenas, ¿no ves otra solución? Dicen que el pueblo termina si no se hacen más mineras. Yo digo que si se hacen, nos condena a la extinción. Tañi Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad. Y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Taín Huaychan. Bloque donde estamos un poco dispersas, pero nos vamos ordenando de a poquito, mirando el Piltriquitrón con un poquito de curruf, así que seguimos compartiendo aquí en Fentrón Nehuen. Y recordamos, si quieren, los números de comunicación. 2944-802315 es el número de WhatsApp. Y después también www.fmalas.org.ar a través de la web. Y también tenemos algunos mensajitos que nos han ido llegando. Mari Mari, saludo acá desde el sur, de Deseado. Nehuen para esos pagos, dice, saludo a Tañi Reymá. Jaja, saludos, dice Rey Lamien. Un saludo de Luquitas, que está por allá por Puerto Deseado. Escuchando cómo hablamos de ese lugar. ¿No? Un lugar tan lindo, tan lleno de cañadones, con tanta riqueza espiritual, en que sin embargo se está perdiendo. Si no se pierde bajo las aguas de alguna empresa hidroeléctrica, se irá a perder explotándose de a poco sobre la inconsciencia de la gente que la habita por allá, que no hace nada por defender su lugar, por la explotación minera, ¿no? Devastada completamente. Bueno, tenemos novedades de allí, de Gulumapu o del otro territorio, del otro lado de la cordillera. El viernes ha comenzado el juicio contra el Damián Cañeo de allí, que en este momento se encuentra preso en el CCP de Temuco, allí en Gulumapu. Dice, hoy el tribunal de Temuco ha comenzado el juicio en contra del huaychafe Daniel Cañeo Tralcal. El huaychafe Daniel le inculpan los cargos por incendio, porte de arma y municiones y homicidio frustrado a carabinero. Todo bajo el contexto de una acción de resistencia contra la forestal Arauco, uno de los principales enemigos de nuestro pueblo nación mapuche. Sustentadores mayoritarios del despojo territorial, depredación de nuestra Mapu y el sometimiento y empobrecimiento de nuestra gente. Libertad a Damián Cañeo, Daniel Cañeo, Jorge Cayupán y a todos los presos políticos mapuche. De ley, la mía. Esto nos llegaba a las novedades allí el viernes de desde Gulumapu. Y el mismo viernes también. Sí, quería hacer un comentario también aquí sobre la situación de Lamián Daniel Canío. Que esperamos, bueno, que se haga, que sea un juicio justo, que abajo, como siempre decimos, los montajes, porque allí en el Gulumapu, como aquí en el Puelmapu, es muy común los montajes políticos judiciales persiguiendo a los militantes mapuches o a los dirigentes mapuche o a la gente que está en alguna organización. En este caso también es parte de, es un huaychafe de la CAMP, la coordinadora Arauco Malieco, así que ellos están hace más de 20 años en lucha allí del otro lado del territorio, y también ellos están tratando de llevar adelante lo que es la reconstrucción del pueblo nación mapuche, y por ello son perseguidos como luchadores mapuches, así que esperemos que este juicio sea justo y que se deje de perseguir a toda nuestra gente. Así que libertad, como siempre, para los presos políticos mapuches. Un abrazo grande para allí, para la gente, para nuestra gente también. Exactamente. Que, bueno, de ambos lados de la cordillera, el pueblo de la nación mapuche está hablando de territorio. Exactamente. Y como acá pareciera que no hubiese presos políticos, pareciera que no hubiese más desaparecidos. Y estábamos hablando hace un rato de Lamián Pino. ¿Cómo se llama? Raimundo Pino. Y que mucha gente ni siquiera nos habíamos enterado hasta hace poco tiempo de su desaparición y a raíz de que había sido. Porque uno tiene que estar muy atento a no hacer caso a los medios. Porque si no, pasan como simples accidentes, como que se ahogaron, como que desapareció, como que tenía pleitos familiares, o salió en un crudo invierno, cuando quién más conocedor que toda la gente que vive en el campo de cómo debe manejarse en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, de eso igual hay más que ejemplos. Acá cerca, la abuela Quintupuray, una abuela que la encontraron ahogada en el río, o bueno, los Motoko Cárdenas, que también todas muertes sin esclarecer, y que todo es el tema de la tierra, ¿no? También Calfuyanca, allí en Cholila, también, que hasta el día de hoy no se ha esclarecido su... Primero que no han aparecido y no se ha esclarecido su desaparición, ni tampoco han aparecido sus cuerpos. Ni han hecho caso a las pocas pruebas que había. Los jueces, digamos, que han hecho caso omiso a las pruebas que había, entonces se jactan de que no hay pruebas suficientes como para seguir el juicio. Sí, lamentablemente todos esos jueces están unidos bajo varias causas mapuche, porque el que está a cargo de esa causa también es el juez Otranto, Guido Otranto, que él ha ido favoreciendo en algunos casos a distintos personajes, sea el gobierno, sean los estancieros, sean los terratenientes que están avasallando nuestro territorio, y ha ido lamentablemente o trabando las causas o no dando cauce a que se esclarezca la situación, o también tratando de hacer culpable a la gente que no es realmente responsable de estos hechos. Bien, y como recordaba usted, Lamián, a la abuela Quintupuray, queríamos comentar que en el programa que viene vamos a estar hablando sobre ella, haciendo como un resumen de la gente que lo ha conocido, de sus vivencias. Así que ojalá puedan escucharnos el otro lunes, que es el último programa de Frente al Nehuen. Y hay una canción que también hizo, sí, muy bella, un Lamián, que la tenemos grabada. Sí. Y una de las cosas muy bellas que hay es su nombre, me encanta, Quintupuray, que significa la que recoge las flores, ¿no? Uh-huh. Qué hermoso. Hermoso nombre, realmente, que también tiene el nombre de la escuela. El que recoge y la que ve. Quintu es ver. Quintu. Pu, flores, ray. Claro. Como prestaba como atención, digamos, el nombre, atención a las flores, porque es como que cada uno de nosotros, yo entiendo así, ¿no? De los mapuches tenemos como un apego a determinada cuestión natural de nuestra mapu, ¿no? Algunos tenemos más afinidad con el agua, con las curas, con el viento, con las flores, con el... Lemú, sí. Milia Ñanco con el oro. O con el ñanco. O tal vez con el vuelo. El agua vale más que el oro. Pero bueno, oro no tenemos. No sé, no sé. Ni plata, o ni con cobre. El vuelo tal vez, porque el ñanco es un pájaro. Eso me gustó más, el vuelo. Sí, que nos da. Tenemos que estar atentos al ñanco siempre para ver cómo nos va a ir en un viaje cuando emprendamos. Si nos salimos, vivimos en el campo y salimos, tenemos que estar atentos. Si nos da la espalda, mejor nos volvemos. ¿Y Pilkimán? Pilkimán, bueno. Pilkimán dice que viene de Pulkimán. Pulkimán. ¿Pulkimán que qué? Sería como la flecha del cóndor. Pero está como... la otra vez hablábamos de esto, de que tal vez en castellano no se puede explicar mucho, ni suena exactamente así, pero yo hago referencia de que es la flecha como que lleva la dirección del cóndor o veloz como el cóndor. Uh-huh. Aunque una machi hace unos años nos comentó que los pulquimán eran los que iban, los flecheros, uh-huh, antes, en la época de la guerra. Sí, porque también como el man que está en la altura, puede ser flechas de las alturas. También. Y que también tiene esa visión más general, ¿no? Como el manque. Exactamente. Y bueno, y Incheta Painelab, que es laguna azul en lo alto. Painé es una forma antigua de decir azul. Es como la intensidad del azul del cielo. Ajá. Por ¿Laf? Eso es Lafken, es la laguna azul en lo alto. Y que también el Tayil tiene que ver con el manque. Bueno, y el taille. Suyo, ñanco. Milia ñanco. No sé, yo a veces lo interpreto como, bueno, trato de ver en el tiempo que uno va aprendiendo, como recibiendo el Kimun también. Le doy la interpretación de a veces de las señales que nos da. He tenido situaciones particulares allí en el territorio y que he recibido sus señales y nos ha cuidado en un momento muy crítico allí en el... Fue en el 27 de mayo, de aquel 27 de mayo, que nos ha protegido en ese momento con mis sobrinos. Así que trato de recibir sus señales y creo que viene por ahí. ¿Del manque? No, del ñanco. Del ñanco, que, bueno, yo lo interpreto como ñanco brillante, no uh-huh, de oro, brillante. Así sí, que... igual Millantú, que uh-huh, es como sería el origen, tiene que ver con el... Se dice oro, pero en realidad es el brillo del sol. Sí. Que es como el oro. De hecho, antes, igual había oro, que no se trabajaba con este extractivismo, pero que también inclusive es la buen. O a veces lo interpreto también de la forma de ver que tiene uno. Uh-huh. Yo digo que veo todo. Bueno, era engrandecida. Bien observadora en las villaniacos. Y por parte de mi tañí cucú, soy curamil. Y curamil también viene de ahí, uh-huh, piedra brillante, piedra con brillo. Y yo tengo un apego especial por las curas. Y tengo una nieta cura. ¿Nieta cura? Sí, y me gustan todo tipo de piedras. Siempre digo, ojalá mi casa, mi ruca, sea al lado de una piedra que me dé todo el nehuén. Uh-huh. Siento como un apego que, muy es que cercano. Los nien de cura son muy fuertes. Porque, bueno, hay una gran variedad, ¿no?, de cura. Y los ngen, bueno, se pueden usar de lagüen, de elementos para defensa, de, bueno, tiene muchas aplicaciones el curá. Sí, es verdad. Y depende de qué curá. Bueno, en otro momento hemos hablado de las piedras volcánicas, de las curá que son cuifí, que son muy, muy antiguas y que también nos traen mensajes. Así que hay mucho, mucho por aprender en eso. Bien. También hablando de las noticias que se fueron sucediendo en estos días, el viernes 13 no fue? Te cases ni te embarques. Sí, fue viernes 13 a las 13 horas allí en el Gulumapu, en Temuco, a las 13 horas también, todo 13, se dio el fallo de cuatro pulamien, en realidad, del lonco Alberto Curamil, del Lamien Michalén, que fueron absueltos. Otro bajo Milla. Otro Milla y otro Curamil. Ojo, ambos de la cordillera. Que se dio su sobreseimiento de los cargos que se le imputaban. Y sí quedaron inmediatamente ellos en libertad y totalmente absueltos. pero en la Mien Cáceres y Yanquileo quedaron detenidos y el martes se leerá la sentencia. Todavía no hay horario, pero se va a estar leyendo allí en el tribunal de Lautaro. Teníamos otra información también con los lamienes aquí. Vamos por el mismo... siguiendo por el mismo caso, porque además también tenemos un audio para escuchar que el lamien lonco Alberto Curamil nos ha enviado allá esta mañana. Pudimos tener comunicación con él y manda, bueno, mucho Nehuen y está muy interesante para escucharlos. Así que todos Pulamien, Puguenuy, que les interese, está buenísimo como prestar atención a lo que él dice. Pero antes quería comentarles algo urgente, que dice el domingo 15 de diciembre, Gendarmería Chilena quiere trasladar a cárcel de Concepción al comunero mapuche Huaychafe Víctor Yanquileo. Esta es la nueva muestra de cómo el Estado persigue a nuestros peñi aún estando presos. Hace unas semanas denunciamos que trasladaron a Angol, a Temuco, y ahora continúan con estos traslados arbitrarios, con lo que buscan aislarlo con quienes lo visitan y tengan constantemente que enrolarse en las distintas cárceles, y en especial buscan golpearlo ideológicamente, que el peñi esté intranquilo. Llamamos a apoyar al peñi desarrollando acciones de solidaridad y acompañándolo para el día 23 de diciembre en la lectura de su sentencia, que se desarrollará en las inmediaciones del Tribunal de la Ciudad de Temuco. Libertad para Víctor Yanquileo, libertad para Jorge Cáceres, libertad para todos los presos políticos mapuche. Justicia por Camilo Catrillanca. O sea que la sentencia va a ser leída el lunes entonces, el lunes próximo, 23. Sí, yo había leído que iba a ser el martes. ¿Recuerda de qué estaban acusados, Lamien? Sí, en realidad ellos estaban acusados a través de un montaje. El lonco, bueno, los cuatro lamien fueron acusados a través de un... Se les hizo un montaje a través de un llamado telefónico anónimo del intento de robo de un camión de caudales. Calculo que en el audio lo va a comentar. Bueno, yo quería comentar algo chiquito antes de ir al tema de Inti Illimani y mandar un saludo grande para el... ¿No vamos al mensaje de Curamil? Sí, vamos con el mensaje del lonco, así gente entiende, bueno, un poquito. Comente usted lo que quería comentar. Lo que quería comentar chiquito era que los jueves todos aquellos lamien, o lamien, vamos a decir lamien para no meter la pata, que quieran comunicarse y tener un acercamiento y darle como un poco de zungún al lonco Facundo Yonesguala, lo pueden hacer los días jueves. Habían dos horarios, que ahora no lo tengo acá en la mano, pero era a la mañana se podía y un rato a la tarde. Es preferible que se haga la llamada, esperar un rato, decir, bueno, con quién se quiere comunicar y después volver a llamar, porque la llamada es un poquito cara, pero vale la pena, como para también poder estar más cerca y que él se sienta acompañado y que sepa que acá desde el Puel estamos siempre, lo tenemos presente. Fele y Lamien, así es. Pueden llamarlo a partir de las 9 de la mañana en adelante, hasta las 3 de la tarde. Bueno, escuchamos el audio del lonco Alberto Curamil. Pupeñi Pulamien del Puel Mapo. Estoy acá desde Milof, Radalco, comuna Curacaustín, del Gulumapo. Quiero saludar a toda la gente que puedan escucharme a través de este medio, para poder también mostrar mi alegría, por decirlo de alguna forma, de poder estar de vuelta a mi Lof, a mi Mapo, junto a mi familia en el día de hoy. Después de enfrentar un proceso largo de prisión, donde pude compartir junto a Facundo Yonesguala, tuve el agrado de conversar bastante con él, compartimos mucha experiencia, compartimos mucho conocimiento, la forma en que también hoy este enemigo Huinca ha invadido nuestro territorio. Nosotros nos mantenemos acá defendiendo nuestro territorio y de la misma forma fue extraditado mi peñe Facundo Wala para poder enfrentar también la prisión acá en Chile. Lo digo de esta manera para poder entendernos de la mejor forma posible. Yo estuve ahí durante 16 meses y dentro de los cuales siempre nos mantuvimos firmes con nuestra convicción clara para poder continuar en esta lucha. Sabemos que allá en el Puel Mapo están las empresas petroleras, están las empresas mineras que está destruyendo todo un territorio y toda prácticamente la existencia de un pueblo o de nuestra nación. Pupeñi Pulambien, mi llamado es a tener que ser valiente, a tener que ser fuerte para poder organizarnos, para poder acudir a todos los llamados de resistencia que hace cada uno de los que son integrantes del Puel Mapu, o digo del Hualmapu, o digo también de la nación mapuche. Es importante a esta altura, es importante en este tiempo mantener esta resistencia, mantener esta lucha, mantener esta fuerza por defender nuestro territorio. Sabemos que la vida nuestra como mapuche depende de nuestro territorio. Y si nuestro territorio hoy está en manos de aquellos usurpadores, de aquellos que transnacionales que se vienen a empoderar de nuestros recursos, Pupeñi Pulambien creo que va a ser un tema grave para nosotros. Nuestra espiritualidad, nuestro Feyentún, nuestro Ngeyipún se hace en toda nuestra Mapu. Se hace siempre al lado de nuestro Huincul, al lado de nuestro Leufu. Ahí donde nosotros podemos mencionar a cada uno de nuestras fuerzas, de nuestros espacios. Y si esto es invadido por los empresarios, por petrolera o por minera en el Puel Mapo, creo que ponemos en riesgo nuestra existencia. Para eso es el llamado también a luchar, a defendernos, a organizarnos y por supuesto también a difundir, llevar el mensaje que podamos cumplir un rol dentro de nuestro territorio, ya sea de Huerquén, ya sea de todo el rol que sea necesario para poder avanzar en esta lucha. Es un mensaje que le estoy haciendo llegar después de haber estado en prisión. La acusación acá fue bastante grave para mí, sin embargo pudimos terminar o salir absuelto, y lo digo así con estas sencillas palabras para que ustedes también me puedan entender. Soy padre de familia, tengo mis hijas, tengo mis hijos y mi esposa, quien, en el cual me ayudaron también a soportar o a luchar, digamos, en esta condición. Un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Y ojalá esta palabra llegue también para aquellos que muchas veces no entienden nuestra lucha. Aquellos mapuches que muchas veces, hermanos mapuches digo, que muchas veces reniegan ser y no quieren reconocer o simplemente no quieren luchar y prefieren servirle a aquellos latifundistas trabajándole por un sueldo miserable. Quiero decirle que yo estoy feliz acá de estar de regreso a mi comunidad. Y es más, estamos también desde luego ya planificando para poder continuar en la recuperación de nuestro territorio. Acá hay mucho espacio aún por recuperar, así que Pupeñi Pulambien, la lucha continúa, la resistencia continúa hasta lograr nuestra autonomía, aunque es un proyecto tal vez a largo plazo. Pero esto es algo que a nosotros nos robaron. Por lo tanto, hay que recuperar. Pestuma poche dunguleinta inchin, pestumon elein, pestune wentuleinta tuachil elfumeu tuachi maspumeu. Mon elelinga inchin pupeñi, kmen ilatulinga, kmen anglam teulin, kmen kmen a ngatam gaulin, Amula rupaita in moyen, pianta inche, femieche dungunenta inche tatvao, tvachi mapumeo. Ne wento in apupeñi, ne wento in apulamien. Yescagelin, wistrapera yain, amainta ni mapumeo, tayin ilato wemeo, incaya inta in mapu, incaya inta in moyen, piwaita inchin, tatvameo pupeñi. Yescagelin anay, yescagelin apuen, pumañelin a concumele aiman. Y le dejo este saludo, este mensaje desde Curacautín, desde Milof Radalco. Estamos luchando contra las empresas hidroeléctricas, contra las empresas forestales y por supuesto también estamos ya desde luego bajo amenaza de empresas mineras que se quieren instalar en nuestra cordillera. Así que Pupeñi Polamien, un abrazo, un saludo para todos ustedes. Agradecemos a Lamien Lonco, Alberto Curamil, por sus sabias palabras, llena de kimun, kumé sungún, tañé Lamien, kumé neguén, chaltumay rumé mañú. Tenemos también un poquito de algo más tranquilo, tal vez, por así decirlo. Vamos a leer, a compartir un escrito muy bonito que encontré sobre el canelo, la flor del canelo, el árbol del canelo, que es muy representativa para el pueblo nación mapuche, es un lahuén muy importante, que si bien no hay tanto aquí de este lado del territorio, solamente en la cordillera arriba, se puede encontrar. Allí del otro lado, en el Gulumapu, es algo que abunda. Así que dice así: para sanarte vine, me habló el canelo. Para sanarte vine, me habló el árbol sagrado. Ve y recoge mis hojas, mis semillas me están diciendo. De todas partes vinieron tus buenas machis, mis buenos machis. Desde las cuatro tierras, desde las cuatro aguas, mediaremos. Me están diciendo sus poderes en tus nervios, tus huesos y en tus venas. ¿O deseas acaso abandonar nuestra gente? Elevaré mi rogativa. Le digo, ahí mis pensamientos se apartaron de los apacibles ríos de mi corazón. Piedra, transparente será este. Para mí dijiste, oh, Guinechen, envía tu aliento te resollaré de aire poderoso. Este va a ser canto, dije, entregándome el caballo azul de la palabra. Hasta la tierra de arriba llegarán sus sueños, confundiendo al mensajero sus enemigos. Me oirá cuando hables desde la savia, desde las plantas, desde las flores. Así dijiste, mas yo quise olvidar el consejo de las ancianas y los ancianos. Pero eso, por eso estoy enfermo ahora. Mis pensamientos se alejaron de los apacibles ríos de tu corazón. Mírame, estoy soñando que he subido por tus hojas. La cascada azul de la mañana vino a mojar mis labios con sus aguas. Subí con ellas, pero me sujetó el murmullo de los peces. Caminé luego sobre el aroma de los bosques. Después bailé, y en él estaba colgado mi poder. Las buenas visiones y los buenos sueños lo rodean. Lloré entonces, lloré abrazado por el espíritu de mi Canelo. Es un escrito muy bonito que me... De Licurachi Huaylaf. Feley Lamien, muy bien, sí. Y el Canelo es el mismo que el Foye. El Foye, Feley, que bueno. Se usa mucho de ambos lados de la cordillera. Bueno, también tenemos antes de despedirnos una convocatoria para el día de mañana que dice Alerta Chubut. Ante la avanzada de los gobiernos y las mineras en la pretensión de vender la meseta, nos convocamos a la Ruta 40 una vez más. Mañana martes, 17 del 12 a las 18:30 en el paralelo 42, Ruta 40. No es no, no pasarán. Feley, entonces mañana a las 18:30, paralelo 42, ruta 40. Estamos todas y todos invitados a acompañar y decirle no a la mega minería, no a la entrega del territorio. Feley Lamia. Bueno, yo aquí tengo un pequeño texto para hacer validar la memoria, que siempre entusiasmo a la memoria. Es de Fernando Lavoz. Un lonco ha sido condenado. El 14 de diciembre del 2018, el lonco Facundo Yones Guala fue condenado a 9 años de prisión. Esta es una condena política. Siempre dignos, no se rindan, somos la gloriosa, milenaria, hermosa nación mapuche. Lo que no mata, fortalece. Para el mapuche, esta es una vida, esta es la vida, es una batalla constante. Así será hasta liberarnos, recontribuirnos. Así saludaba el lonco Facundo Yones Guala a los que lo acompañaron en aquel tribunal oral en lo penal de Valdivia, en el sur de Chile, donde fue condenado a pesar de la falta de pruebas en su contra a 9 años de prisión. En el fallo se presupone su participación como autor en el incendio al fondo Pisupisue en Río Bueno, ocurrido en el año 2013. Por este caso ya habían sido absueltas 4 personas y Lamien Machi Miyaray Huichalaf había sido condenada como encubridora a 61 días de prisión efectiva, pena que había cumplido 3 meses, pues llevaba 230 días en prisión preventiva. Curiosamente, todos ellos habían estado involucrados en la defensa del río Pilmaiquén, en cuyas aguas se proyecta la instalación de 2 centrales hidroeléctricas que pertenecen a la estatal noruega Starcraft, una de las cuales inundaría el complejo ceremonial El Nien Mapu Quintuante, espacio sagrado para las comunidades mapuches huiliche. Y es un poco el resumen de lo que sucedió allí el año pasado en Valdivia, donde, bueno, después de 15 días de juicio aproximadamente, se lo condena al lonco Facundo a 9 años de prisión. Haciendo la sumatoria de los días hasta hoy, desde que estuvo detenido desde el año 2013, le quedarían ya aproximadamente 4 años de cumplir para que pueda volver a su territorio. Así que Bueno, le enviamos nuestro Nehuén aquí desde el Puel Mapu a nuestro lonco Facundo Jones Walla, a los presos políticos, a las comunidades, a las LOF que están en resistencia y que están en camino a recuperar sus territorios, y a los compañeros que siempre están ahí dando el abrazo, el brazo para seguir este camino en el territorio. Fela y Lamián, y así también alentar a que el pueblo nación mapuche nos animemos y se den nuevos procesos de recuperación territorial, que siga adelante la reconstrucción de nuestro pueblo, que es lo que nos va a salvar de alguna manera y nos va a fortalecer y nos va a unir aún más. Solo la reconstrucción del pueblo nación mapuche. En todos sus sentidos. En la lengua, en la espiritualidad, en lo cotidiano y en dejar de lado nuestros egoísmos, nuestra soberbia. un poco de humor también a veces viene bien, porque hay que tampoco, siempre estamos como atravesando situaciones difíciles. Y también esto lo tenemos que tomar con alegría, esta reconstrucción, que si bien a veces se atraviesan situaciones muy duras, como las que ya hemos nombrado muchas veces aquí, pero vamos a seguir acompañando desde este espacio los procesos de recuperación nuevos que se vayan dando, difundiendo la noticia de nuestra gente, porque de ambos lados de la cordillera, porque ese es el objetivo que nos planteamos desde Frentear Nehuén, para poder hacer nuestra sumatoria, ¿no? Nuestro pequeño granito de arena. Sí. Por eso mañana igual nos vemos en la 40. Obviamente. Claro, a las 18:30 horas. Fele y Lamián. La bueno, llamita nos del... vamos a ir despidiendo. Fele y Lamián. Bueno, Peucallal, Compuché, Peumangén, Cahuñole Inta, In Feyentún, Guiñole Inta, In Raquisuanmún, Guiñole Inta, In Kimún. Y bueno, que con alegría estemos volviendo a nuestro pensamiento, a nuestras creencias, bueno, con la fuerza que nos dan los Cuifique Cheyem y también la gente que está todavía ahora y que está silenciosa en sus lugares, tutelando los espacios territoriales como la meseta, como la cordillera, como el bosque, como los ríos, como los lahuén, como todo lo que mucha gente está cuidando en este momento. Así que bueno, nos escucharemos el próximo lunes. Peucallal. Peucallal, Lamián. Para el próximo lunes nos quedó pendiente hoy Kimún Mapuche, que vamos a estar viendo el lunes que viene, y también hablando de la abuela Quintupuray. Y también enviándole un gran saludo a todos los presos políticos del otro lado, a todos los Lamien, Pulamien que siguen resistiendo, a los Kumpas que hacen lo imposible para llegar a todos los lugares y poder llevar la gente, volver, acompañar. Somos muy agradecidos de eso y muy feliz también porque ya, digamos, nuestra gente despertó hace un tiempo y comenzó a levantarse y va a seguir levantándose hasta hacer malones. Así que lo lamento, terratenientes. Y a bueno. Todos. Capeu Cayal. Fele y Lamián. Creo que sería conveniente en este momento enviarle un gran afafán a los presos políticos mapuches y a las LOF en resistencia. Abajo los muros de las prisiones. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Oiga,